Silvia, Vangelis te precede. Este es Vangelis. Sí, un temazo, un temazo, sí, sí, realmente. Claro. ¿Sabés qué? No sé si fue ayer o antes de ayer, leí la noticia de que Corea del Norte se bajaba de estos Juegos Olímpicos, ajá, ajá. 2020, como insiste Japón en llamarlos 2020, sí, aunque sí, van sí. a tener lugar en el 2021, sí, sí. en realidad. Y el haber escuchado las razones, que es para proteger la salud de los uh-huh. atletas y que, bueno... Lo que todos sabemos, Oscar, uh-huh. ¿no? Y que ya hemos estado comentando hace un rato largo, me llamó la atención, en realidad, si bien los juegos estos de este año están programados sin público extranjero, sí, claro. sin público extranjero, pero bueno, que un país, y además muy cercano a Japón, se baje de esto. A unos meses del comienzo, uh-huh. bueno, es como todo un tema, me parece. Sí, y habla bien del país, me parece a mí, ¿no? Está protegiendo a sus competidores. A sus atletas, claro, sí, sí, claro. a sus atletas. Bueno, por eso me fui a buscar cómo fueron estos Juegos Olímpicos, ajá, cómo empezaron ajá. en aquel lejanísima Grecia clásica. Y además creo que te conté que hace unos años tuve la dicha de poder estar nada menos que en Olimpia, sí, ciudad en la cual tuvieron lugar estos juegos primerísimos que datan del año 776 antes de Cristo. Uh-huh. Antes de sí, Cristo. Sí. Tuve la dicha de poder estar en el estadio, Oscar, lo que va, el estadio, lo que queda del estadio, sí, claro. ¿no? que tenía 192 metros de largo y una capacidad, escuchá, para el año 776 ajá. antes de Cristo, de 40.000 espectadores. Ah, es un montón. 40.000. Bueno, los primeros juegos datan de ese momento. ¿Y por qué se llamaron Juegos Olímpicos? Porque la villa, el lugar donde esto tenía lugar... valga la redundancia, uh-huh. es Olimpia. Claro. Así se llama claro. y se sigue llamando hoy en día, ¿no? En esa ciudad de Olimpia estaba el santuario más importante de Zeus, que Zeus era el dios el más por excelencia, de digamos, sí, sí. el más importante. Sí. Se celebraban en aquel momento cada 4 años entre los meses de julio y agosto. Fíjate vos, uh-huh. hoy en día, ¿no? Vos sabés que no surgieron como una inquietud por el deporte, por la estética, que era un tema crucial para la cultura griega, ajá. o tampoco por una inquietud filosófica. Ajá. No, respondieron a una época de crisis política y económica que había en el mundo griego en aquel momento, ah, que mira. se estaba armando este mundo griego en aquel entonces, ¿no? Sí. Se desarrollaban lo que se llamaron polis, que eran las ciudades-estados, sí. en aquel principio de la Grecia clásica, centenares de estas ciudades-estados, que eran más o menos independientes. La geografía de Grecia, si más o menos uno la tiene ahí como en mente, y uh-huh. la podemos ahora reconstruir en nuestra cabecita, tiene muchas islas, sí, hay valles, sí. hay llanuras, hay colinas, mar, montañas, ríos, sierras, en un país pequeño, claro, pequeño claro. geográficamente, pero con una variedad de accidentes geográficos uh-huh. muy, muy grande. Esto contribuía a que la antigua Grecia fuera muy fragmentada y hubiera tantas ciudades-estados claro. relativamente independientes claro. unas de otras. Claro. Esa crisis que tuvo lugar allá por el siglo VIII antes de Cristo generó muchos enfrentamientos, digamos, entre una ciudad-estado y la otra, entre una polis y la uh-huh. otra. Porque, bueno, había el tema de una distribución de tierras cultivables no muy justa, privilegios, uh-huh, para, sí, claro. como claro. de costumbre, sí, para sí, los sí. las aristocracias de sangre, ¿no? Que eran privilegios políticos, militares, religiosos, judiciales, económicos, uh-huh. todos. Nada nuevo. Nada nuevo. Mirá desde cuándo, bueno, desde que hay un hombre y una mujer en este mundo, claro. ¿no? Desde que hay dos personas. En ese contexto de tanta crisis motivadas por estas cosas que te estoy diciendo, uh-huh. los privilegios y la injusticia en ciertos repartos de cosas, tenían por objeto los juegos en aquel momento, no era, como te decía, por una inquietud deportiva o estética, sino por una inquietud de paz. Ajá. Había muchos conflictos y esta, la idea de celebrar estos juegos tuvo lugar para eso, digamos, ¿no? Durante ellas solamente se resolvían los, durante lo, la, la práctica de estos juegos, sí, solamente se resolvían los asuntos de extrema urgencia. Todo lo demás quedaba suspendido. Toda la actividad oficial durante el desarrollo de los juegos quedaba suspendido como una tregua, digamos, entre estos conflictos entre polis y polis o ciudades-estado. Los primeros juegos, en aquellos primeros juegos del año 776 a.C., la tregua sagrada se hicieron más complejas. Al instaurarse esto de una tregua, las fiestas se hicieron más complejas y requirieron, estas fiestas de los juegos, requirieron una mayor organización y administración. De esta forma, digamos, la dirección técnica de los juegos y la administración económica pasó a manos de lo que se llamó el Consejo Olímpico, que hoy sigue, creo, teniendo el mismo nombre. Exactamente. Mirá, que se encargaba de elegir a los jueces y podía castigarlos si tenían un mal desempeño. Sí. Y también controlaban los gastos y los ingresos al tesoro de Zeus, porque no olvidemos que ahí en Olimpia estaba el templo más grande y más importante a este dios. Sí, claro, claro. Duraban 5 días los juegos, Oscar, y durante la ceremonia de apertura los atletas debían hacer el juramento de responder a las reglas. Ajá. Y te doy un dato de color, en realidad. Los atletas participaban en los distintos juegos completamente desnudos. Ah, mirá. Che, pero no hacía frío, digamos, se, ¿no? Se untaban, no, era verano allá, ¿no? Claro. Y con el verano mediterráneo, sí, imagínate el calor. El cuerpo completamente desnudo, se untaban con aceite de oliva. Ajá. Luego con arena encima. O sea que se hacían un engrudo, Oscar, un engrudo interesante e importante, ¿no? Esto era para que la transpiración quedara contenida en este ungüento de oliva y la arena. Y no los distrajera, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Duraban 5 días, estaban, las normas de estos juegos estaban grabadas en unas tablas de bronce. Algunas de ellas sostenían que para participar, de más está decirte que eran solo hombres. Sí, en aquel país. Eso te iba a decir, exacto. No, era, de más decir que era solo para los hombres. Pero más adelante comenzaron a participar mujeres. Para participar en estos juegos, los atletas debían ser griegos, hombres, libres, jóvenes. Todo eso. Los podían excluir si era para ellos demasiado mayor. Consideremos que lo de demasiado mayor no sería lo de hoy. No, por supuesto. Y debían también, otra de las normas a cumplir, superar un entrenamiento de 10 meses previos. 10 meses. Bueno, prestar el juramento ritual y no se podía matar al adversario en la lucha ni empujarlo en las carreras. ¿Sí? Mira. Bueno, hay tanto más para contarte, Oscar, que por eso en lo que yo te envié hoy puse continuará. Continuará, por Me supuesto. Parece que es un tema muy interesante y que puede despertarnos el interés a muchos de cómo esto funcionó en aquellos tiempos. Claro. Hoy renovamos desde hace años en realidad, aquella propuesta de los griegos clásicos del siglo VIII antes de Cristo, se retomaron estos juegos desde aquel entonces hasta el año 1896. Desde ese momento que fueron retomados los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, han transcurrido 125 años. Esta versión o esta edición de este año es la edición de 32ª es la edición número 32, sí, que va a tener lugar en Japón desde el 23 de julio al 8 de agosto de este año. Se van a celebrar sin público extranjero, uh-huh, y los que organizan esto, que es el Estado japonés, van a tener que devolver el importe que recibieron, claro, por las más de 600.000 uh-huh entradas vendidas. Sí. Y el Consejo Olímpico Internacional aceptó, sin duda alguna, sí, claro, completamente esta decisión de devolver ese dinero. Recordemos que se va a hacer nada menos que en Japón, Oscar, ¿no? Así es. Nada menos que en Japón. Digamos que el cumplimiento de esta medida no me extraña por las características y la idiosincrasia del pueblo japonés, ¿no? Bien. Así que bueno, hasta acá, en bueno, una próxima queda para una próxima. Continuar. Sí, vamos a continuar porque además tengo mucho para contarles. Dale. De cuando yo tuve la dicha de poder estar de allí y las pagos. Cosas, así como esto de que estaban desnudos, untados y llenos de arena, uh-huh, esto lo contaron allá, yo no lo encontré en ningún lado. Por ajá, mira, bueno, mira. Hasta acá, terminamos. Buenísimo. Esta primera dale. Hora, dale. Un poco excedidos como de costumbre. Sí, no pasa nada, un par de minutos. Dale. Seguimos en un rato, hasta luego.